Señor presidente del Cabildo, ilustrísimo pregonero don Juan Brito Martín, estimados vecinos del pueblo de Femés, apreciados visitantes, representantes de otras instituciones, compañeros concejales del municipio de Yaiza, bienvenidos y muy buenas tardes. Doy la cordial bienvenida al acto de inicio oficial de las fiestas en honor al santo patrón de Lanzarote y de toda Canarias, San Marcial del Rubicón. Artesano, etnógrafo, folclorista e hijo predilecto de Lanzarote, son escasísimas palabras con las que apenas puedo sugerir el talento y la reconocida valía de este gran hombre que ama nuestra tierra y que tengo hoy el privilegio de presentar. Don Juan Brito fue invitado acertadamente por la Comisión de Fiestas de FEMES y el área de festejos de Yaiza, que lleva y dirige mi compañero de gobierno Javier Camacho, a pregonar las fiestas que honran a San Marcial del Rubicón. Persona cercana y de verbo diáfano, don Juan Brito está con nosotros para reencontrarse después de muchos años con el santo patrón de Lanzarote y, por supuesto, para abrir el periodo de celebraciones rememorando sus vivencias en el pueblo de Femés con detalles significativos que puede transmitirnos gracias a esa visión particular de artista comprometido con el entorno y el don de ser humano a toda prueba. Con él reafirmamos la importancia histórica y, por qué no decirla, afectiva, de San Marcial del Rubicón, tierra donde comenzó la historia de Canarias y el lugar desde donde partió la cristiandad hacia todas las islas que conforman el archipiélago de Canarias. Una vez más, reivindicamos la preservación de la memoria de este maravilloso espacio geográfico y la defensa de la figura de San Marcial del Rubicón como santo patrono de nuestra isla de Lanzarote y de toda Canarias. Nosotros lo sabemos y lo repetimos, pero no es suficiente. Es nuestra obligación recordarlo e inculcarlo a los más jóvenes, una tarea conjunta en lo que no podemos o no debemos desfallecer. Don Juan Brito acarició esta zona y sus alrededores desde temprana edad, palpando junto a su familia las muestras de fervor religioso a las concurridas fiestas de San Marcial del Rubicón. Enseguida, y después de nuestro presidente, que tengo que decir que me acabo de saltar el protocolo, le pido disculpas, ya luego le pasaré la palabra, don Juan Brito, invitado de honor a este querido pueblo, poseído por un grandísimo ingenio, el que nos sorprenda con el contenido y la forma de lo que en breve se convertirá en una carta abierta al disfrute de la fiesta. De mi parte, quiero animarlos a participar del programa festivo y aprovechar esta fantástica oportunidad que nos ofrece FEMES para gozar en familia del conjunto de actos preparados por la Comisión de Fiestas de FEMES y el personal de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Yaiza, a quienes públicamente quiero agradecerles y reconocerles su disposición y trabajo. A don Juan Brito le reconocemos su vida y su obra, y cómo no, le agradecemos inmensamente que haya aceptado pregonar las fiestas de San Marcial del Rubicón, y su presencia hoy aquí engrandece nuestras fiestas y engrandece nuestro pueblo. Don Juan Brito, de verdad, de corazón, gracias, muchísimas gracias. Sé que él ha hecho un esfuerzo por estar hoy con nosotros, y enseguida y después de que el presidente del Cabildo, a quien le vuelvo a pedir disculpas porque tenía la palabra antes que yo, ya comenzará y dará comienzo a su pregón. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, alcaldesa, don Juan, concejal, vecino. No hay disculpas ninguna que pedir, Gladys, al contrario, soy yo quien te agradece la invitación. Además, voy a ser muy breve para que sea el protagonista, quien cobre el protagonismo que le corresponde, don Juan Brito, además de los actos, sin duda, complementarios que con su familia, hijas y nietas va a ofrecernos a lo largo de este pregón. Sabes que me prodigo muy poco en actos de esta naturaleza. Yo respeto todas las tradiciones, hay quien no lo entiende muy bien, pero más allá del pregón de mi barrio y los Dolores, creo que he acudido en una ocasión a los Remedios, y en varias a esta, porque tiene una significancia especial por la figura del santo patrón de la isla de Lanzarote, y como me gusta mucho recordar a Gladys de Canarias, porque además es cierto, si además hoy el protagonista es un hombre al que creo todos saben respeto, admiro y quiero como si fuera parte de mi familia, como es nuestro hijo predilecto, don Juan Brito, del que todos nos sentimos enormemente orgullosos, pues mi gozo hoy aquí es pleno. Muchísimas gracias, Gladys, muchísimas felicidades por anticipado, don Juan, porque estoy seguro que vamos a pasar un rato ameno y sentido. Gracias. Yo venía un poco asustado, pero ahora es que estoy del todo. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a pedir perdón a toda esta gente si ocurre una cosa. Mi garganta está mal. No sé si terminaré de leer esto. Ustedes sabrán de... Si no trajeron tomate, porque yo le encargué al concejal que lo registrara cuando entraba, en que tenía tomate para que no entrara. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, señoras y señores. Habitantes de este noble e histórico pueblo de FEMES, estimadas autoridades, un afectuoso y cordial saludo de este joven pregonero que nació en el Peñón del Indiano en el 1919 y se puso en camino hace 94 años para llegar a este día tan señalado y poderle ofrecer este humilde pregón a nuestro querido San Marcial, obispo y patrón de Lanzarote. Señoras y señores, permítanme que me dirija y salude a un viejo y conocido amigo que hace años que no lo veo. Me refiero a nuestro patrón San Marcial del Rubicón, el que habita en esta histórica villa desde aquellos tiempos que se oían las voces del despiadado Mació de Bentancur, llamando a los pastores y a los campesinos para que le pagaran las mitades del queso y del trigo que cosechaban en las fértiles vegas de Bemé. Querido y santo patrón de nuestra isla de Lanzarote, estoy aquí hoy en tu sagrado y pequeñito templo porque quiero recordarte algunas cosas, o muchas, y anécdotas que tú ya seguramente tendrás olvidadas. Esto fue lo que vio y pensaba un niño. Yo estuve por primera vez en tu pueblo de Femé en el año 1926, cuando tenía 7 años, y te confieso que yo antes de venir a tu fiesta nunca había visto un cura, y mucho menos un santo. Mi sorpresa fue que cuando entré a la ermita con mi madre, había un hombre vestido de mujer, con un traje blanco y amarillo, con un farol en las manos, saliendo mucho humo, y se lo echaba en la cara a otro hombre, que estaba sentado en otro banco. Yo no sabía por qué hacía aquello, y mi madre me contó que era el cura que estaba bendiciendo a San Marcial con el incensario, el que yo creía que era un farol. Querido patrón, yo no volví a tu fiesta hasta que era un sangalote de 16 años. Fue cuando pude apreciar un poco mejor aquel pueblito pequeño de casitas bajas y color tierra, con las veredas de servidumbre estrechitas y limpias. Y a tu fiesta venía mucha gente, muchos camellos y burros con colchas y mantas de muchos colores, todo lleno de ventorrillos y de ruletas. Se vendían muchas cosas, queso, sacos de pejines secos que traían de la Graciosa, confituras artesanales, rosquetes para llevar en los brazos lo que se le llamaba feria, muñecas con bandas hechas de papel de colores, cada una con un nombre. El nombre que más se vendía era el de María. Tu ermita estaba llena de fieles. En la puerta esperaban el turno para entrar a rezar. Y alrededor de los muros, hombres y mujeres pagaban promesas de rodillas con velas en las manos. También recordarás, querido patrón, las veredas que conducen a tu santuario, desde alta la madrugada estaban llenas de peregrinos. El viejo camino de Tehuime desde Pico Naos hasta Capita, el camino real de la Jeria, desde Riscada hasta Llama. Y los vecinos más cercanos a los caminos salían a saludar a los peregrinos y a invitarles a sus casas, como el señor José Martín, el de las casitas, y su mujer Antonina, que ese día cambiaban el balde viejo por uno nuevo para sacar agua de la libre, y lo ponían sobre el brocal para que los sedientos peregrinos pudieran beber agua fresca. En Uga, don Joaquín Rodríguez, quien fuera pollo de la lucha canaria, también ofrecía el agua de su aljibe y fruta fresca. A las madres con niños las invitaban a entrar en sus casas para que descansaran y alimentaran a sus hijos. A las mozas las pasaban a la habitación de la alcoba para que cambiaran los trajes del camino por el de fiesta. Llenaban las pilas de agua para que bebieran los camellos y los burros de los peregrinos. Así era la gente de los pueblos, lo que hoy se llaman hospitalarios. Eran otros tiempos, aquellos tiempos, tiempos diferentes a los de hoy. Las paredes de tu pequeño templo estaban llenas de fotos, figuras en miniatura de toda clase de animales, mayormente de cara, seguramente por ser esta zona un lugar pastoril. También estaba presente la figura humana y todos sus miembros, desde la pierna de un niño a la pierna de un hombre, al igual que los miembros reproductores del niño, de la mujer y del hombre. Querido patrón San Marcial, estas niñas verseadoras te van a refrescar la memoria ofreciéndote estos devotos con deseos, ruegos y plegarias, como lo hacían los enfermos, los esconchados, los partidos, para que tú los sanaras, y los pastores para que le sanara sus cabras. También recordarás, me gustaría recordar, querido San Marcial, contigo, la parte mitológica de la historia de tu vida, que nunca será tan fantástica para no creer, como decían, que subió un dragón de los infiernos, que pegó fuego a la tierra, que llovió 40 días, que nacieron los pinos y las acacias y los almendros florecieron. Pero también se dice que en tu vida militar fuiste artillero y que tenías 4 largos cañones emplazados en la montaña de la Atalaya y que con un solo disparo espantabas a los piratas que desembarcaban por las playas de Rubicón y que tus soldados eran pastores con grandes latas a los que los invasores confundían con fusiles de largo alcance. Pero, querido San Marcial, mitos o no, sí que en tu ermita hubo 4 cañones hasta el siglo XVIII, fecha esta en la que desaparecieron junto con sus compañeros las bombardas y las culebrinas de torres y castillos, y también el terrible y temido cañón llamado el Berraco, el que defendió al señorío de Teguise durante muchos años, desde el castillo de Santa Bárbara, hoy Guanapay. Santísimo San Marcial, 2 años después de aquella visita a tu pueblo y a tu fiesta, cuando ya contaba con 18 años, me llevaron a tierras españolas, donde se celebraban unas pruebas de atletismo. Hablo de la terrible guerra civil española allá en las Sierras del Ebro. También me acompañaron varios vecinos tuyos, los hermanos Camacho, Juan y Salvador de las Breñas, Juan Medina de Berrugo, Mateo García, Juan Fernández Acuña de Yaiza, y Manuel Hernández, Juan Cedrés y Miguel Grimón del mismo municipio. Desgraciadamente todos no superaron dichas pruebas, solamente los hermanos Camacho, Juan Medina y quien les habla, fuimos supervivientes de aquella contienda y volvimos a nuestra tierra, a nuestra querida isla, y seguimos prestando el servicio a la patria en la Segunda Contienda Mundial, y nos mandaron al Batallón del Sur que se estaba en Playa Blanca. Nos destinaron en lo que sabíamos un poco. Juan Camacho, conductor de camello, así rezaba en su cartilla, Salvador, leñador, Juan Medina, sanitario, y yo, carpintero. Las fuerzas que formaban dicho batallón eran soldados que hicieron el servicio militar por la parte republicana. Entre ellos se declaró una epidemia de sarna o enfermedades conocidas, que mal se curaba con una pasta o pomada verde que venían en cacharros de 10 litros. Todos los días, el doctor Medina, como ellos llamaban a Juan, llevaba una compañía a Puerto Muela, primera playa nudista de España. El doctor Medina les ordenaba bañarse sin ropa y permanecían en el agua hasta que les temblara el quejo. Se secaban al sol y luego por pareja se daban el alveo encima del salitre con la pomada verde. El tratamiento era de larga duración y todos nos curaban. Mi destino en tus tierras. Estimado patrón, con mi destino a estas tus tierras, nuestros encuentros eran más frecuentes. Los sábados que me daban permiso pasaba por tu ermita. En Femés conocí muchas y buenas familias, entre otras la familia Cáceres, la familia Martín, la familia Curbelo, el respetable señor alcalde don Isidro y los descendientes de don Juan García, aquel agricultor, salinero, marinero, pastor, y sorchante y organista, el que animaba las misas los días de tu fiesta, con el centenario órgano que todavía conserva. Recordarás a doña Lola, la campanera, que hacía sonar las campanas anunciando el amanecer, los mediodías y los atardeceres para la oración, y entre otras que ya no recuerdo sus nombres. En una de las procesiones por tu fiesta, los soldados zarandearon tu trono, rompiéndose una lanza o no sé qué otra pieza, y que no era la primera vez, y lo llevaron a la carpintería donde yo trabajaba para reparar, como son las cosas de la vida. Después de 70 años nos hemos vuelto a encontrar con nuestros recuerdos. Cuánto me gustaría, querido patrón, recordarte todos los avatares de tu vida que te han sucedido a lo largo de tu santo reinado en esta tu isla. Primero con el tirano Maciot, con las invasiones piratas, con el obispo don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, que en el año 1733, en plena erupción volcánica, te pidió que intermediaras con los vecinos de Lanzarote para que quitaran la ceniza y las lavas volcánicas de las tierras de la Jeria, capellanía propiedad de la iglesia, de la que él era regente. Y luego con la sequía, con años malos, con las epidemias, con las plagas de langosta, con los lamentos y lágrimas que derramaban sobre los desgastados lastrones de tu ermita, de todas aquellas madres y padres que perdieron a sus hijos en las malentendidas guerras de todos los tiempos, querido San Marcial. Aunque desde niño conocía tu existencia, no fue hasta el año 1960 cuando empecé a conocer el listado de tus obras de la mano del prestigioso doctor en prehistoria don Elías Serra Ráfol, con el que conocí tu primer asentamiento muy cerca del mar y el que tú presidiste 85 años, que desde entonces forma parte y guía de la historia de San Marcial del Rubicón. Le puse nombre a tus pozos, Pozo de las Cabras, donde bebieron tus cabras en el 1404 y hoy siguen bebiendo, Pozo de la Pila, donde las madres de Rubicón bañaban a sus niños, Pozo de la Cruz, porque es el más cercano donde hoy se encuentra una vieja cruz señalando donde estuvo tu primera morada, Pozo de San Marcial, porque en el interior del mismo existe un trono donde hubo una presencia divina. Descubrimiento de los restos del castillo del conquistador, el que seguramente te defendería más de una vez. Descubrimiento de la antigua necrópolis, de aquel santo lugar, el que no sería mucho pedirte que un día hicieras una misa en aquella tierra colorada que todavía está bendita, en la memoria y el recuerdo de tantas almas que existen enterradas en aquel lugar olvidado y que hace más de 600 años que sus almas no se refrescan con agua bendita. Voces de ayer que se escuchan hoy, Fuerteventura. También recordarás, querido patrón, a tu vecino de la isla hermana de Fuerteventura, el prestigio que le daban a tu fiesta, que desde las vísperas empezaban a llegar en barquitos de vela, cargados de majoreras y de majoreros, a la playa de Puerto Escondido. Unos venían a pagar sus promesas, otros aprovechaban para vender sus artesanías y otros productos. Las tejedoras traían costales de lana de oveja y de camello, alforjas, cimentales, mochilas, bar para los hombres. Además traían un telar para demostrar el arte de tejer. Los pastores vendían el queso con polvo de azafrán, baifos pequeños, zurrones preparados para amasar el gofio. Las mujeres mareantes, mariscadoras, traían sus botellas de escabeche, lapas, hurgaos, pulpos, patas de cabra y cangrejos. En la parte de deportes venían garroteros, jugadores del palo, peleadores de carneros y de machos cabríos y criadores de bardinos. Uno de los garroteros era un hombre pequeño que llamaban el abrochado, porque tenía un gabán que le llegaba desde los tobillos a la barbilla y siempre lo llevaba abrochado, con los botones tan grandes como platos de postre, y que con sus mañas no muy claras ganaba todos los combates. El peleador de carneros traía un carnero ciego, lo tenía maestrado y ganaba todas las peleas. El vendedor de perros traía algunos pintados, eran berrendos y parecían bardinos. Los pastores traían cabras y decían que no tenían dientes barrías, que eran buenas para los años ruines porque comían poco. Pero como ustedes saben, las cabras no tienen dentadura superior. El queso con polvo de azafrán, el que comía un trozo no lo podía negar, porque el color le duraba todo el día, y otras tantas cosas más con las que tus vecinos majoreros enriquecían tu fiesta. Querido patrón, antes de despedirme de ti, quisiera pedirte, como buen curandero que eres, que sigas curando y sanando y consolando a las madres, a los niños y a las madres, como hiciste con aquella madre de Aría, cuando te ofreció a su niño enfermo, porque nunca dormía y siempre lloraba, y te prometió que si tú lo dormías, le pondría tu nombre junto con el de los dos abuelos, llamándose José Rafael de San Marcial, y cantándole este arrorró, te lo puso en tus brazos. Santísimo San Marcial, ha sido para mí un honor poder recordar contigo historias de nuestra pasada juventud. Pienso que también para ti y para nuestros acompañantes. Y si así no fuera, señores y señores, le pedimos perdón. La misma disculpa le pido al señor Camacho, concejal de festejo, y a toda esa digna corporación que tan dignamente preside la señora alcaldesa, doña Gladys Acuña, nuestra amiga. Y de ti, querido y viejo amigo San Marcial, como del pasado se trata, con voces del pasado, quiero despedirte y anunciar tus fiestas. Vecinos y vecinas de este histórico pueblo de Gemer, de orden de la señora alcaldesa, les voceo a los presentes que en este día del Señor, segundo del mes de octubre, de julio, quedan inauguradas la fiesta de San Marcial, patrón de Femés, patrón de Rubicón, San Marcial, patrón de Lanzarote y patrón de la primera diócesis de Canarias, que también quedan autorizadas los obsequios, los regalos y las ofrendas que se hagan en su nombre, y que no se exige cantidad, pero sí calidad, que también quedan abiertos los caminos y las veredas que llegan a tu santuario, que están limpios de ripios, de pedregullos y matacanes, para que los peregrinos y sus animales puedan caminar bien, y no teniendo más órdenes que vocearles, se despide el pregonero, que a todos los quiere tanto, y sin otros deseos, reciban un fuerte abrazo de este amigo, el que solo le queda amor y cariño para repartir con ustedes todos. Muchas gracias. Muy agradecidos con el Ayuntamiento de Yaiza por esta oportunidad. Con ustedes también, felicitaciones al maestro Juan Brito, y la verdad que ha sido un honor para nosotros ser parte de este día tan especial que seguramente ha sido para, para él y toda la sociedad, perdón, lanzaroteña. Somos Roberto Gil a la guitarra y José Vicente Pérez al timple. Bueno, hemos hecho también, al principio también, temita canario, así, una especie de mistura de folclore tradicional de Lanzarote. Ahora unas seguidillas y, bueno, ya toca despedirnos, lo hacemos con una visita. No queremos tomar más protagonismo del que nos corresponde. El protagonista es el maestro Juan, así que nos despedimos con una visita parandera. Sin más, les deseamos que disfruten de las fiestas y, bueno, que tengan buena noche y que sean felices. Gracias, maestro Juan. Pues aquí ha terminado. A pasarlo bien. Gracias.